Proclama que cuenta con la comprensión y el apoyo de todos los pueblos del mundo, encabezado por la Unión Soviética. Esa proclama es patria o muerte. Una vez más, mis queridos descamisados, ya no hay lugar para el colonialismo económico, para la injusticia social. Cuando haya un nuevo gobierno en Estados Unidos, mandaremos un embajador. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. El neoliberalismo, el proceso de globalización económica, trata de eliminar a la mayor parte de la gente. La última oportunidad es que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Si no hay café para todos, no habrá para nadie. Un programa de historia de libre circulación. Hola amigos, amigas, ¿qué tal? Aquí estamos junto a ustedes desde nuestro hogar en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, en un programa que producimos en forma absolutamente independiente llamado Si no hay café para todos, no habrá para nadie. Este espacio está dedicado a contenidos educativos sobre historia, una historia reflexiva, crítica, basada sobre todo en los pueblos latinoamericanos. Material que quedará disponible en nuestras redes sociales para ser escuchado y reproducido por quienes lo deseen, cibernautas, radios en general. Es un contenido de libre acceso y circulación. ¿Y por qué decidimos realizarlo de esta forma? Porque pensamos que el conocimiento tiene que estar a disposición de las personas sin barreras de derechos comerciales ni autorías, por la democratización y libre circulación de los contenidos educativos radiales. Mi nombre es Sabrina Coppola y me acompaña en esta mesa Andrés Santizo. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Cómo estás, Sabrina? Muy bien. Andrés, ¿de dónde viene el nombre de nuestro programa? Bueno, el nombre de nuestro programa proviene de una expresión originaria del comandante Ernesto Che Guevara. Ajá. Cuando ejercía en aquel momento su cargo como ministro de Cuba, dice la historia que le ofrecieron un café preparado en un termo especialmente para él en una de las reuniones que hacía el Che en su ministerio. Sí. Y le ofrecieron un café, a lo cual el Che preguntó si había café para todos, porque había varias personas junto a él, y le respondieron que no. Entonces el Che en ese momento dijo: compañero, si no hay café para todos, entonces no habrá para nadie. Y a partir de ahí comenzó a utilizarse esa expresión en la isla para, de alguna manera, hablar de una expresión o un símbolo, diría yo, de igualdad, de reparto, sin jerarquías, ¿no es cierto? Y ni privilegios de ningún tipo. Y esa un poco, tal vez, es el espíritu de nuestro programa y por eso lo homenajeamos con esta frase. Exactamente. Si no hay historia para todos, mejor que no haya para nadie. Y como para nadie no nos sirve, entonces generamos contenidos para que haya para todos. Bueno, Andrés, contame un poco de qué vamos a estar conversando esta noche. Bueno, hoy vamos a estar conversando sobre la historia del genocidio indígena en nuestro país. Seguramente en otro momento vamos a estar hablando de cómo se desarrolló el capitalismo agrario en la Argentina, cómo se forma el Estado y cómo se reparten las tierras entre muy pocas familias, lo cual esto luego va a dar origen al mito del granero del mundo. Pero hay algo que me parece muy importante con respecto a todo este tema, a toda esta situación, que vamos a profundizar en otro momento, pero que es justamente qué pasó con nuestros pueblos originarios, que fueron víctimas de las campañas militares y del genocidio indígena en los tiempos de Roca, sobre todo, ¿sí? Esa es la idea del programa de hoy y de eso quiero que conversemos. Bueno, si te parece, vamos a escuchar el primer tema musical. Buenísimo. Para entrar un poco en clima, vamos a estar escuchando a un tema de una banda que se llama Arbolito. Es una banda argentina, oriundos acá de Buenos Aires, se han recorrido mucho Latinoamérica y también todo nuestro país. El tema se llama Niña Mapuche, del disco Cuando salga el sol, en el año 1997. noches, montañas y el frío del sur. Caminar con mis ovejitas y a jugar hasta que el sol tiene sueño y se va. Cosa de la propiedad. Y esos señores que nos miran raro, como sabiendo lo que van a hacer. Y mi mamita que no para será feliz aquí, río azul, valles, montañas y el frío del sur. Interesante la introducción del tema Niña Mapuche de la banda argentina folclórica Arbolito. Si quieres contactarte con nosotros y contarnos desde dónde nos estás escuchando, podés hacerlo por Twitter en arroba si no hay café y por Facebook buscándonos en nuestro perfil Libertad Radial. Allí vamos a estar en contacto y donde también estaremos colgando todos los podcasts para que puedas descargarlos, escucharlos, nada, material de libre circulación. Muy bueno. Bueno, vamos a continuar entonces con la historia del genocidio indígena, que es la propuesta del día de hoy. Si bien no podemos precisar con números exactos cuántas vidas se llevó puestas el Estado argentino en formación, sí podemos hacer memoria, y considero que si bien nunca vamos a lograr justicia, en realidad por algo que pasó hace muchísimo tiempo y es muy, muy complicado lograr justicia después de tanto tiempo, sí, no por eso no podemos contar la verdad, ¿no? Y difícilmente creo tengamos futuro si no tenemos memoria, así que la idea también un poco de esta columna, de este programa y de este tema tiene que ver con eso. Pero para dejar en claro la mentalidad nefasta, racista y también egoísta de la campaña de Roca, basta con leer un artículo del diario La Prensa del 16 de octubre de 1878 que el gran Osvaldo Bayer se encargó de investigar y justamente representa el pensamiento de la alta sociedad argentina que construyó el Estado Nacional en aquel momento. Dice así: la conquista es santa porque el conquistador es el bien y el conquistado el mal. Siendo santa la conquista de la Pampa, carguémosle a ella los gastos que demanda, ejercitando el derecho legítimo del conquistador. Como podés ver acá, el diario La Prensa en aquel momento estaba representando el modo de pensar de aquella alta sociedad argentina y también de los altos jefes del ejército y de los políticos en aquel momento del poder, y de alguna manera estaba justificando la conquista al desierto, diciendo que la conquista es santa, el conquistador también lo era, siendo representado por el bien, y el conquistado, en este caso los pueblos originarios, el mal. ¿Cómo bajaban, no? Al blanco, al negro, al quién era, estaba ubicado en la vereda del bien y quién estaba ubicado en la vereda del mal, como estereotipando un poco lo correcto y lo incorrecto y lo que era beneficioso para los pueblos y lo que no. Ni hablar. Y se puede ver con claridad la crueldad de aquella sociedad criolla, en aquel momento con aires europeos y muy, pero muy racista. Y también basta con investigar a unos cuantos pensadores de la época, por ejemplo, como Juan Bautista Alberdi, uno de los padres de la Constitución Nacional, para comprender el ideal de esta clase dirigente, porque antes también estuvimos viendo cuál era el ideal de la sociedad, pero el ideal de la clase dirigente podemos acercarnos un poco a ese ideal si leemos un poco a Alberdi. Por ejemplo, Juan Bautista Alberdi escribió algunas cosas como la siguiente. Dice: no conozco personas distinguidas de nuestras sociedades que lleven apellido pehuenche o araucano. ¿O acaso alguien conoce a algún caballero que se enorgullezca de ser indio? ¿Quién de nosotros acaso casaría a su hermana o a su hija con un indio de la Araucanía? Preferiría mil veces a un zapatero inglés. Decía en aquel momento Alberdi: preferiría mil veces a un zapatero inglés. Creo que para muestra basta un botón y está más que claro el pensamiento racista de la clase dirigente argentina de la época con Alberdi a la cabeza, ¿no? Exactamente. Estaba reflexionando un poco y recordando que Osvaldo Bayer, el historiador que acabas de mencionar hace instantes, dio una conferencia en una feria del libro y expresó su intención de sacar, de quitar aquí de la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, un monumento que tenemos a Roca y entregárselo a sus bisnietos. Exacto. ¿No? Porque, bueno, un poco también como hablaba Alberdi, no se encuentran muchos monumentos con ese tipo de nombres y sí con personajes tan nefastos como este. Sí, ni hablar, apoyamos la campaña de Osvaldo Bayer y esperamos en algún momento se pueda llevar a cabo, ¿no? Realmente. Pero te traje más fuentes todavía. A ver. Te traje muchas más fuentes para que analicemos el pensamiento de la época, ¿no? En aquel momento el diario La Tribuna de Buenos Aires, en un artículo que te voy a leer del 1 de junio de 1879, aconsejaba a la sociedad lo siguiente: para acabar con los restos de las que fueron poderosas tribus, ladrones audaces, enjambre de lanzas, amenaza perpetua para la civilización, no se necesita ya otra táctica que la de los cazadores europeos empleaban contra el jabalí, mejor dicho, contra el ciervo, porque el indio es ya solo un ciervo disparador y jadeante, y es preciso no tenerles lástima. La verdad que da escalofrío, ¿no? Ahí, sí. Después de tantos años, leer esto y pensar que esto realmente se aplicaba hacia los pueblos originarios con este nivel de crueldad realmente que cuesta, sinceramente cuesta mucho poder entenderla, ¿no? Pero bueno, tal vez leyendo estas fuentes, pensándolas, analizándolas y de alguna manera trazando un paralelo con el momento actual de hoy, ¿no? De los pueblos originarios, podamos entender por qué están en la situación que están todavía hoy después de tantos años. Pero nuestro querido Osvaldo Bayer nos aportó muchas fuentes más. Pero lo que quiero rescatar con todo esto es que podamos comprender que la campaña y la conquista al desierto tiene una justificación ideológica y es en pos de una sociedad civilizada y a favor del progreso, justamente en el marco de este nacimiento del Estado argentino. Y orden y progreso, en realidad, si lo analizamos fríamente, significa eliminar a los indios para poner en marcha el motor estatal, y la realidad es que el nacimiento de nuestro Estado Nacional está manchado de sangre y la verdad es que apesta. Absolutamente, sobre todo porque entiendo que en ese entonces la mayor parte de la población que radicaba en el territorio argentino no eran inmigrantes, sino todo lo contrario. Eran claro. Pocos los inmigrantes que había, y ellos, bueno, llegaron acá con aires de poder creyendo que podían conquistarlo todo y fragmentar las tierras en la forma que lo hicieron. Ni hablar. Y creo también algo muy negativo de todo esto es que durante muchísimos años, para una gran parte de los historiadores, esto es un tema menor, digamos, no se profundiza, no se analiza con claridad como sí quizás lo hace Osvaldo Bayer y algunos otros. Y me parece que nuestros pueblos originarios merecen una importancia mucho mayor. Y además creo que la idea del aborigen salvaje, que tuvo que ser liberado con la cruz y con la espada, fue para muchos una verdad absoluta. Así que me parece que es momento de empezar a cambiar un poco esa verdad y contar también un poco la historia vista desde otra óptica, ¿sí? No podemos cambiar la historia, pero sí podemos analizarla desde una óptica distinta. Quizás, tal vez así, lograr una mejor comprensión. Claro. Como podemos ver, hay una línea histórica y una historia cíclica también que nos cuenta cómo primero llega el europeo, conquistador, y desarma todo el mundo de creencias y culturas que tenían los pueblos originarios en aquel momento, ¿no? Luego los criollos, cansados de servir a Europa, se rebelan contra ese orden injusto y opresivo que era el de las coronas españolas, y luego esos criollos y gobernadores eliminan a los pueblos originarios otra vez. Entonces, si vos ves, la historia es cíclica y los que pierden siempre son los mismos, en este caso los pueblos originarios. Y iría un poquito más adelante en el tiempo y hablaría de nuestro presente, y habría que ver en qué situación están los pueblos originarios hoy después de tantos años de miseria. Claro. Y no creo que sea una situación muy favorable en este momento para los pueblos originarios, aunque han mejorado muchísimas sus condiciones, todavía siguen sufriendo muchísimas injusticias y muchísimas desigualdades. La historia en este caso, como siempre, es cíclica y se vuelven a repetir, lamentablemente, muchas cosas. Sí, todavía en nuestra sociedad siguen luchando los pueblos originarios, por lo menos en el territorio argentino, sobre la tenencia y propiedad de sus propias tierras, sobre la difusión de su palabra. En fin, más adelante vamos a estar hablando un poco sobre los medios de comunicación en los pueblos originarios. Qué bueno. Y no solamente los pueblos originarios en el nacimiento del Estado argentino sufrieron las consecuencias, también los soldados utilizados por el Estado la tuvieron muy pero muy complicada. El ejército argentino en aquella época, en la época de la conquista del desierto, era uno de los más atrasados del mundo, y sus soldados sufrieron las peores necesidades y miserias. No tenían provisiones, estaban mal vestidos, soportando los climas más duros, los soldados de frontera fueron carne de cañón en toda esta locura, y fue José Hernández en El Martín Fierro que nos deja un poema que es el mejor testimonio sobre las condiciones de vida del soldado de frontera, que me gustaría leerles. A ver. Dice lo siguiente: y qué indio ni qué servicio, no teníamos ni cuartel, nos mandaba el coronel a trabajar en sus chacras, y dejábamos las vacas que las llevara el infiel. Daban entonces las armas para defender los cantones, que eran lanzas y latones, con ataduras de tiento. Las de juego ni las cuento, porque no había municiones, y un sargento chamuscao me contó que las tenían, pero que ellos las vendían para cansar avestruces. Y así andaban noche y día, dele bala a los ñanduces. ¡Ah, hijos de una, la codicia! Ojalá les ruempa el saco, ni un pedazo de tabaco le dan al pobre soldado. Y lo tienen de delgado, más ligero que un guanaco. Yo he visto en esa milonga muchos jefes con estancias, y peones en abundancia, y majadas y rodeos. He visto negocios feos, a pesar de mi ignorancia. Tiene uno que soportar el tratamiento más vil, a palos en lo civil y a sable en lo militar. Y es necesario aguantar el rigor de su destino. El gaucho no es argentino, sino pasarlo a matar. Él nada gana en la paz, y es el primero en la guerra. No le perdonan si yerra, que no saben perdonar, porque el gaucho en esta tierra solo sirve para votar. Y mientras Camilo se queja, sí, porque nos acompaña Camilo también en esta mesa. Exactamente. La frase de José Hernández en el Martín Fierro retrata cuáles eran las condiciones de vida del soldado de frontera que tuvo que luchar contra los pueblos originarios, muchas veces, seguramente, sin tener la necesidad de hacerlo y mucho menos el sentimiento, ¿no es cierto? Claro, retrata también un poco los términos, ¿no?, que se utilizaban en la época, las formas de llamar al gaucho y las formas también de hablar quizás un poco del territorio y de ese momento. Y morir queriendo ser libre, encontrar mi lado salvaje, ponerle alas a mi destino, romper los dientes de este engranaje, es una estrofa de un tema que los invito a escuchar. Se llama Hablando de la Libertad, de La Renga. Es una banda de rock argentina, muy conocida, una de las mejores bandas de rock que tenemos en estos tiempos, del disco Despedazado por Mil Partes, producido e editado, quizás no producido, en el año 1996. En el refugio de mi guardé ahí mi tesoro más preciado, donde no llega el hombre con sus jaulas, ni la maquinaria de la supervivencia. Me fue más fácil intentar la vida que vender la intelecto y la conformidad. Y ahora solo un camino he de caminar, cualquier camino que tenga corazón. Continuamos junto a ustedes en el living de nuestra casa, a mi lado Andrés y Camilo, allá por el fondo haciendo algún que otro ruidito. Escuchábamos hablando de la libertad de La Renga, del disco Despedazado por Mil Partes. Si quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo a través del Twitter, @sinohaycafé, o por Facebook en nuestro perfil Libertad Radial. Allí podrás contactarte, escribirnos, contarnos de dónde nos estás escuchando, tus sugerencias y tus aportes también, por qué no, y cuáles fueron los resultados de haber escuchado este programa. Andrés, continuamos con esta historia de los pueblos originarios. Muy bien. La sociedad argentina en aquel momento se autoconvenció de que se estaba haciendo una obra de bien y que los indios y las indias sobrevivientes de alguna manera tenían que ser cooptadas por las costumbres y las vestimentas de aquella sociedad de acuerdo a la civilización del centenario ya de aquel momento en el cual se estaba entrando la Argentina, ¿no es cierto? Claramente tenían que abandonar sus costumbres, sus vestimentas y pasar, digamos, al nuevo modelo que estarían trayendo en esta dominación. Exacto. Y los caciques y los jefes indígenas con sus familias fueron llevados prisioneros al Tigre y algunos fueron llevados al Museo de La Plata y los exhibían para que la población pudiera ver cómo eran los salvajes. O sea, como si fuera una especie de zoológico, si se quiere, de pueblos originarios, pero en los cuales uno podía ir a ver a los salvajes, observarlos, ¿sí?, a través de unas vidrieras o algo así que preparaban en aquel momento. Como si fuera un zoológico, digamos. Exactamente. Otros fueron llevados al puerto y de ahí fueron trasladados a la isla Martín García y también al Hotel de Inmigrantes, donde la sociedad argentina de aquella época podía ir los miércoles y los viernes al reparto de indios y también de chinas para las familias más acaudaladas de la ciudad. Y se los repartía. El reparto de indios es una terminología que se usaba en aquel momento, que viene de hecho de la época de la conquista, en las cuales en este reparto de indios, tanto indios como chinas eran de alguna manera repartidas entre las familias más poderosas de la ciudad para que luego seguramente serían utilizadas como servidumbre, lo más probable. Es un modelo que también se utilizó con la esclavitud de negros. Sí, ni hablar, en todo el continente, sí. pero todo bajo la producción de la Sociedad de Beneficencia, así que estaba todo bien, ¿no es cierto? Estaba bien visto. Exacto. También se les hizo desfilar por las calles de Buenos Aires rumbo al puerto, encadenados y con las calles abarrotadas de gente a los alrededores, en lo que llamaron el desfile de la victoria. Los indios, que lograron salvarse de la campaña del desierto, fueron enviados a trabajar a la zafra del norte, para los dueños del azúcar, o también para servir al ejército. Y las mujeres indias eran repartidas entre las familias más aristocráticas, como dijimos antes, en la mayoría de los casos como sirvientas, y los chicos eran dados en adopción. Pero todo esto, por todo esto, en realidad, diría yo, la conquista del desierto fue un genocidio, sin ningún lugar a dudas, como muchos otros, también a lo largo de la historia del mundo, que se cometieron en distintas partes, ¿no es cierto? Sí. Pero aquí, el Estado argentino, lo importante que yo quiero destacar, es que nació y se desarrolló después de haber cometido un genocidio. Claro. Y me parece eso un dato no menor, muy importante, y que hay que destacarlo, para que de una buena vez por todas también podamos entendernos a nosotros como sociedad. O sea, creo que el nacimiento del Estado, el nacimiento de la sociedad argentina, tiene que ver con todo esto, ¿no? Claro. Si algunos creen que esto no fue un genocidio o que estamos exagerando, digo, basta con... podemos ver qué es un genocidio según la Convención de la Organización de las Naciones Unidas en abril de 1948, que dice lo siguiente. A ver. Se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. La matanza de los miembros del grupo, la lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo, el sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial, las medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo, y el traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo. Como podemos ver, esta definición de la ONU de 1948 cuadra perfectamente con lo ocurrido con nuestros pueblos originarios. Ahora bien, vamos a ver qué medidas tomó el Estado argentino para justificar la conquista del desierto. En el año 1878, Nicolás Avellaneda, presidente del país en aquel momento, sí, junto a su ministro de guerra, Julio Argentino Roca, sanciona la ley número 947, mediante la cual se corría la frontera del Estado hasta el Río Negro. O sea, se alargaba la frontera en aquel momento del Estado Nacional. En aquel momento ahí está bueno destacar que existían tres fronteras para el Estado. La primera era con Chile, ¿sí?, a lo largo de toda la cordillera y también a lo largo de toda la costa atlántica. Sí. La segunda, entre las distintas provincias. Y la tercera, con los pueblos originarios. O sea que para el Estado argentino, la situación de los pueblos originarios era una situación de frontera. Y frontera se utilizaba además como término ideológico. Cuando se hablaba del límite entre la civilización y la barbarie, se utilizaba el término de frontera. Claro. El Estado Nacional también lleva adelante una campaña de tratados pacíficos, llamados tratados con los indios. Y digo tratados pacíficos entre comillas, ¿no? Porque una y otra vez eran negados por el propio Estado. Y en realidad su único objetivo era ganar tiempo. Claro. Hasta que se consigue el apoyo necesario para emprender las campañas, ¿sí? Al principio, el Estado argentino inicia una suerte de tratado pacífico con los pueblos originarios que en realidad nunca se lleva adelante. Más adelante, en 1884, ya como presidente Roca, envía al Congreso Nacional el proyecto de ley que autorizaría a su gobierno a realizar la conquista del desierto del norte, cuando todavía no había terminado la del sur. La idea, en aquel momento de Roca, era repetir en el Chaco la campaña contra los indios ranqueles en el sur, incluso a pesar de la mala prensa que ya existía en aquel momento de la guerra contra el indio, porque hay que decir que una vez que se desarrolla la campaña del desierto de Roca, los medios en aquel momento, si bien había muchos que apoyaban, no podían ocultar tanta barbarie, ¿no? Tanta masacre hacia los pueblos originarios, tanta sangre derramada. Incluso muchos diarios, de hecho como La Nación, por ejemplo, hablaban ya en aquella época de crímenes de lesa humanidad. O sea, no se podía ocultar de ninguna manera lo que estaba ocurriendo. Igualmente, el Estado Nacional no se quedó atrás, y a pesar de las críticas, construyeron reales campos de concentración en la isla Martín García y también a lo largo de todo el Río Negro, para alojar a aquellos indios sobrevivientes de la campaña, ¿no es cierto? En el año 1889 se crean los fondos monetarios destinados para estos campos de concentración y pasan a jurisdicción del Ministerio de Guerra a los del Interior. El asilo en la isla Martín García era un paso previo a la redistribución definitiva de los indios, y las fuentes dicen que en 1879 ya no había más lugar en la isla y se debió recurrir a los cuarteles de Palermo y Retiro para alojar a tanta cantidad de pueblos originarios que iban de alguna manera siendo llevados por el Estado argentino, ¿sí? Volvemos a afirmar entonces que se trató de un genocidio, claro, ni más ni menos, ya que se cumple con la definición de la ONU que vimos anteriormente, y que fue en este contexto en el cual se consolidó el Estado argentino, con todas sus instituciones y con todos sus fundamentos. Quiero volver a la isla Martín García como campo de concentración, si te parece. A finales del siglo XIX, el Estado envió a miles de nativos a la isla Martín García, y eran clasificados según sus aptitudes y también sus características. Pero antes de entrar de lleno en esta historia de los pueblos originarios en la isla Martín García, me gustaría hacer un poco de historia general sobre la isla y quizás tal vez salirnos un poco de esto que estamos hablando. Sí, buenísimo. La isla Martín García es una isla que está ubicada a unos 50 kilómetros más o menos del puerto de Buenos Aires y tiene un tamaño de unas 180 hectáreas aproximadamente. ¿Fuiste alguna vez a la isla Martín García? No, no tuve la posibilidad de ir. Está muy bueno, lo recomendamos muchísimo. Pertenece a la Argentina, según un tratado del Río de la Plata que fue rubricado entre la Argentina y el Uruguay en el año 1973. Uh-huh. Pero lo cierto es que durante muchos años la isla se mantuvo en situaciones muy confusas, no se sabía bien de quién era en realidad. Por ejemplo, los habitantes de la isla no tenían en aquel momento, ni tienen hoy en día, acceso a la propiedad. Y durante muchos años, sus habitantes no podían votar y mucho menos elegir a sus representantes. Históricamente, la isla estaba habitada por los pueblos charrúas y también por los guaraníes, ¿no? Ajá, sí. Y fue descubierta por los europeos en la expedición de Juan Díaz de Solís en el año 1516. Y su nombre es en homenaje a un dispensero que viajaba en la expedición, llamado Martín García, obviamente, sí, quien murió a bordo y fue sepultado en la isla. O sea, antes de llegar a la isla muere a bordo y es sepultado en la isla. Después, la isla va a ser disputada por España y también por Portugal, ya que su posición es estratégica por estar en medio del cauce principal del río de la Plata, ¿no? Y como puerta principal a los ríos Paraná y también Uruguay. Desde 1765 funciona como cárcel o lugar de destierro, y cuando se creó el Virreinato del Río de la Plata en 1776 fue fortificada y se convirtió en una guarnición militar. Después de la Revolución de Mayo de 1810, Mariano Moreno, secretario de la Junta, propone cederla al Reino Unido, y en su secreto y famoso plan de operaciones, quizás para hacer en la isla una base militar sólida de una potencia extranjera que le hiciera frente a España, en aquel momento él propone de alguna manera cederla al Reino Unido. Hay que leer el plan de operaciones de Mariano Moreno para ver esto. Claro. ¿Sí? Y podemos encontrar quizás la justificación en lo que acabo de decir, quizás para hacerle frente a España con otra potencia extranjera. Un poco polémico igualmente para mi gusto, pero bueno, la realidad es que los realistas de Montevideo la ocuparon en 1811. Luego, en 1814, se produjo el combate de Martín García entre los realistas y también la flota de Buenos Aires. Y al mando del almirante Guillermo Brown, a partir de allí, la isla queda en manos de las Provincias Unidas del Río de la Plata. La isla, después de todo esto, vuelve a ser ocupada muchas veces por las fuerzas brasileñas y también por las fuerzas francesas. Y en el año 1838, durante el bloqueo francés contra Juan Manuel de Rosas, y después de la conquista del desierto, claro, fue un campo de concentración para los indígenas capturados por el ejército de Roca. De hecho, algo curioso, un dato muy interesante, sí, es que muchos presidentes fueron prisioneros en la isla Martín García. Por ejemplo, Hipólito Yrigoyen lo fue en 1930, Marcelo T. de Alvear también fue prisionero de la isla Martín García, en 1945 Juan Domingo Perón fue prisionero en la isla Martín García. Y en el año 1962 también lo iba a hacer Arturo Frondizi. Como podemos ver, la isla Martín García es un lugar que realmente ha quedado engrampado, diría yo, en una serie de acontecimientos muy curiosos sí. de nuestra historia. Y recién, tras la última dictadura militar, la Armada devuelve la posesión de la isla a la provincia de Buenos Aires y hoy es parte del municipio de La Plata. Es, si podemos ver, la lista de presidiarios en la isla es la más variada, desde presos comunes hasta criminales, también anarquistas y socialistas en aquel momento, y los presidentes que hemos nombrado, y desde soldados desertores hasta caciques, indios y sus familias. Y es justamente de estos últimos de los que nos queremos ocupar hoy y que vamos a profundizar en la siguiente columna, si te parece. Sí, mientras tanto acá entre la comunicación que tiene Camilo con un mes y medio, unos ricos mates y esta tarde fría, los invitamos a escuchar un tema de una banda argentina, una banda oriunda del Chaco, integrada por el chaqueño Diego Pérez y la formoseña Charo Bogarín. La banda se llama Tonolec. El tema que vamos a escuchar se llama Antiguos Dueños de las Flechas, Indio Toba, del disco Los Pasos Labrados, producido en diciembre del 2010. Thank you. Lo que escuchábamos aquí en Si no hay café para todos, no habrá para nadie, era la banda Tonolec, de su tema Antiguos Dueños de las Flechas, Indio Toba, una banda que hace una mixtura entre música electrónica y canto de etnia muy rico e interesante. Si te querés comunicar con nosotros, ya sabes, hacelo por Twitter, @ si no hay café, o por Facebook, nos buscas en nuestro perfil Libertad Radial. También tenemos un correo electrónico, Andrés. Qué bueno. Si no hay café, @gmail.com, y allí vamos a estar comunicándonos con tus consultas o lo que nos quieras comentar. Estábamos hablando de la cárcel Martín García, una cárcel de importantes personalidades de la historia. Sí, exacto. Y la lista de presidiarios en la isla Martín García realmente es muy variada, pero hoy nos vamos a ocupar, como nuestro tema lo amerita, justamente sí. Es de aquellos caciques y también indios con sus familias que fueron presos en la isla, ¿verdad? Y por suerte hay varios trabajos de investigadores argentinos que han desarrollado el tema de campos de concentración en distintas ciudades del país, como por ejemplo Carmen de Patagones, también Junín de los Andes, Chinchinales, Balcheta, el Cuartel de Retiro y Martín García. Y también, por suerte, hay muchos trabajos sobre la expansión del Estado, donde se habla del repartimiento de indios, como hablábamos antes, y de la reclusión de caciques en la isla, y donde también se habla muchísimo del accionar genocida del Estado argentino. Sí. Ahora, quiero detenerme un segundo para reflexionar un poco sobre una mención que hace la Real Academia Española sobre lo que significa un campo de concentración. Según la Real Academia Española, campo de concentración es el recinto en el que por orden de la autoridad se obliga a vivir a cierto número de personas por razones políticas, sanitarias, etc. Me parece una definición bastante moderada y diría yo demasiado feliz, si se quiere, a lo que realmente es un campo de concentración. Sí, ¿verdad? Sería medio extraño encontrar que la Real Academia Española le dé a un término que ellos realmente han realizado una conquista bastante sangrienta, una dominación de los pueblos y ruptura de sus propias identidades, le estén dando a ese término un significado real, ¿no? Creo que lo maquillan bastante como para que sea, como vos bien decías, un término feliz, pero en realidad el accionar que tuvieron fue bastante negativo. Sí, claramente. Y la realidad de los indígenas en Martín García va muchísimo más allá de la definición que da la Real Academia Española, ¿no? Porque en la isla los indígenas fueron presos por el Estado y quedaron bajo la tutela del Estado y de los militares, quienes pudieron disponer de ellos según sus capacidades y virtudes. O sea, los indios eran clasificados, ¿sí? Claro. De acuerdo a sus capacidades y sus virtudes. Y digo, no estamos hablando de la isla como un campo de exterminio, pero sí quizás como un campo de un centro, diría yo, de disciplinamiento e incorporación de los indios al Estado argentino. Claro. Lo que en realidad debemos leer como el fin de dotar al Estado y a la sociedad argentina de cuerpos disponibles. Pero para poder comprender lo que significó el destierro y el confinamiento de los indios en la isla Martín García, quiero leerles una carta de un indio llamado Jacinto Puelpán que le escribe a su esposa en marzo de 1879. A ver. Dice lo siguiente: mi querida esposa, tu carta me encontró gozando de salud. Hemos llegado a la isla de Martín García hace unos 3 meses. Estaré aquí no sé hasta cuándo, pero no me pondrán en un cuerpo de línea. Soy demasiado anciano. El señor arzobispo ha enviado acá 2 padres misioneros para consolarnos y cristianarnos. Ya nos han enseñado la doctrina cristiana. Ya sabemos algo. Y tenemos todos la intención de cristianarnos por la fiesta de Pascuas de Resurrección. En uno de estos misioneros que me ha entregado tu carta y te escribe, esta y la que pondrá en el correo con la dirección que me señales. Me voy a darte noticias de nuestros hijos. 4 de nuestros hijos están en Buenos Aires, pero no sé cómo están, ni tampoco pude verlos cuando pasé por Buenos Aires. Otros 2 hijos están en Guaminí, en el Carué. No sé cuándo nos sacarán de aquí. Oremos a Dios a fin de que se compadezca de nosotros. Tu marido, Jacinto II Polpán, en la isla Martín García. ¡Qué fuerte! Muy fuerte. Y esta carta, que se encuentra en el Archivo General de la Armada, creo que en pocas líneas resalta el valor testimonial y también desgarrador de la crueldad del Estado con nuestros pueblos originarios, y deja en claro por qué Martín García es un campo de concentración. Pero volviendo un poco a la carta de Jacinto Puelpan, él dice en un momento: no sé cuándo nos sacarán de aquí, lo cual muestra que la situación de los indios presos era incierta, ¿no? Y que él mismo dice también en un momento: soy demasiado anciano y no podrían por eso ponerlo en un cuerpo de línea. Podemos ver que los jóvenes y los más aptos eran los que fueron incorporados al ejército. Sí, es un poco la misma dinámica que manejaron los militares con el servicio militar aquí en Argentina. Cuando pasaban los hombres, pasaban por el control médico, y si tenían asma, pie plano o cualquier otra dificultad, automáticamente quedaban como exentos de poder adherirse al servicio militar, ¿no? A la milicia. Claro, porque los que sí eran considerados más aptos para el servicio, el destino principal era el batallón de artillería de la plaza, que fue creado en 1876, donde permanecían por lo menos 6 años, y allí fueron instruidos como soldados. Soldados que sirvieron al ejército de la patria, claro, y al Estado de la Nación, que estaba organizando la nueva nación argentina. Digo, vaya paradoja, ¿no? El Estado, en nacimiento, se sirve de un ejército compuesto en su gran parte por indios, por pueblos originarios. Y realmente es una paradoja, pensando que para el Estado en aquel momento y para sus pensadores había que exterminar a los indios y a todos los pueblos originarios para poder desarrollar el Estado. Sí, otra de las cosas que dice Jacinto Puelpan a su esposa en esta carta que acabamos de leer es lo siguiente: ya nos han enseñado la doctrina cristiana, ya sabemos algo. Esto me parece clave y hay que detenerse aquí, porque esta afirmación demuestra cómo el Estado argentino incorpora a su proyecto civilizador a los pueblos originarios mediante la cristianización. Ya nos han enseñado la doctrina cristiana, decía Jacinto Puelpan. Creo que es clave. Y de hecho hay varios documentos de la isla Martín García que hablan de capellanes y también de padres misioneros que iban a la isla a cristianizar a los indígenas. Y en 1876 se abre una escuela en la isla para orientar al indio hacia la civilización. O sea, el fin de esa escuela es orientar al indio hacia la civilización. La civilización, digamos, estaba compuesta por la religión cristiana, por vestir de cierta forma y no, exacto, de otra, y no adherirse a la civilización, digamos, o no someterse por parte del indio a la civilización implicaba ser un salvaje, ¿no? Todo lo que no esté de acuerdo con las costumbres que estos conquistadores llevaban en sus vidas era todavía ser salvaje, y por supuesto una situación bastante negativa y mal vista, ¿no? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y creo que la educación occidental y cristiana fue de alguna manera una obligación para los reclusos en Martín García, y allí es donde eran bautizados y también casados como Dios manda, ¿no es cierto? Y sobre esto último hay algo muy importante, es que al ser bautizados los nombres originarios fueron reemplazados por nombres criollos. Por eso hay muchas cartas, muchos testimonios de distintos indios y caciques en la isla que no reflejan sus nombres verdaderos. Claro, han perdido hasta la identidad. Exactamente, esto significa destrucción de la identidad, y es otra de las cosas que tienen que ver con el genocidio. Hoy en día, creo que es un problema para buscar información sobre la historia familiar de los miembros de los diferentes pueblos originarios, justamente por esto. Claro. Otra de las cosas que dice Jacinto Puelpan cuando le escribe a su esposa es: me voy a darte noticias de nuestros hijos. Noticias de nuestros hijos quiere decir, en realidad, y está hablando del repartimiento indiscriminado de los indios desde la isla. Hay una fuente en la cual podemos ver cómo disponían de los indios para los distintos repartimientos, que dice lo siguiente. A ver. Y el jefe de la isla, Donato Álvarez, hizo cumplir 3 órdenes del presidente que solicitaba que envían 6 chinas de entre 10 y 12 años y un chino de la misma edad. Se dispongan de las chinas de entre 8 y 10 años y sean remitidas 3 al mismo excelentísimo señor presidente, y que de las chinas pequeñas, de la indiada, en depósito sean remitidas 8 de las de mayor edad y un indiecito varón de los de mayor edad, todas estas criaturas sanas y robustas, también remitir una india que tenga edad de 20 años con un hijo varón pequeño. Como podés ver, esto es un documento oficial, ¿sí?, donde se ordena se le entreguen al señor juez correccional, el doctor Bores, una familia indígena compuesta de una china y dos chicos, varón y mujer. Claro. Digo, qué nivel de crueldad, ¿no es cierto? Realmente, qué sí, nivel de crueldad. Es la cosificación, en realidad, del indio como persona. O sea, deja de ser una persona, deja de ser una clasificación en materia de salud, en materia de sexo, en materia de disponibilidad para la milicia o no, pasa a ser directamente una cosificación y entra como en una especie de mercado social. Sí, ni hablar. Y creo yo que la historia de Jacinto Polpam es una entre vaya a saber cuántas, ¿no es cierto? Sí, claramente. Es un caso que deben haber encontrado para estudiar y estaría reflejando muchos otros ejemplos. Exacto, pero es muy útil esta carta para comprender qué pasó con los pueblos originarios que fueron confinados a la isla Martín García. Y gracias al trabajo de distintos historiadores y distintos investigadores que podemos encontrar en un libro que compila Osvaldo Bayer y que se llama Historia de la Crueldad Argentina, la tenemos al alcance, podemos analizarla, podemos comprenderla y ver un poquito cuáles eran las realidades de estos pueblos originarios que fueron presos en la isla. Y creo yo que si bien no podemos cambiar la historia, sí estamos obligados a contarla. Y reivindicar la historia de los pueblos originarios, me parece, es una tarea pendiente aún de nuestra sociedad, y un poco a eso también apunta nuestro programa. Por eso, acompañamos la iniciativa de Osvaldo Bayer de sacar el monumento del genocida Roca del centro, como hablábamos antes, y llevarlo bien lejos, bien lejos. Sí, está ubicado encima en el centro de la ciudad de Buenos Aires, aquí en Argentina, en un lugar, digamos, céntrico, laboral. Ahí hay muchas empresas, están la mayor cantidad de edificios históricos. Está en un lugar estratégico. Sí, exactamente, para que todo el mundo lo vea. Y digo, llevarlo bien lejos y en su lugar colocar un nuevo monumento, pero que nos permita homenajear a nuestros pueblos originarios y que por una vez en la historia cometamos un acto de justicia, como es lo que plantea Waldo Ayer y que apoyamos completamente. Creo que me parece que recordar, digamos, si bien no va a implicar hacer justicia, es algo muy necesario. Y me parece que ejercitar la memoria es algo que no podemos dejar de hacer de ninguna manera, porque entendemos que aquel que controla el pasado también está controlando el futuro, y el que está controlando el futuro también está controlando el presente. Así que haciendo memoria me parece que podemos llegar, aunque sea a tener un poquito, no sé si de justicia, pero sí de recuerdo, de memoria, y no olvidar sobre todo, ¿no es cierto? Te invito a escuchar el anteúltimo tema de este programa. Vamos a escuchar una banda que se llama Elipas, es una banda argentina, aquí de Buenos Aires, una banda emergente. Su tema se llama ¿Cuál fue?, del disco Cuando salga la luz, del año 2011. La banda tiene una página web que es www.elipas.com.ar. Disfrutemos. Bueno. Verte en la galaxia donde pude ver las diferencias del ser por su color, reprimiendo la libertad a algún patrón. ¡Qué horror! ¡Cuánta extinción! Acá qué importa quién es él o quién soy yo. Intoxicado está el aire de inspirar las negligencias de esta humanidad. Historia que perdí, que no encuentro razón de por qué ser así. Millones de muertes diarias, a los soberanos no les importa nada. Libertad a los esclavos, son capaces de resolver el problema siempre y cuando termina. Cuando termina. encuentro razón de por qué ser así. Millones de muertes diarias a los soberanos no les importa nada. Si no hay café para todos, no habrá para nadie, dijo una vez el Che Guevara, y nosotros nos hemos acopiado a esa frase para darle el nombre a este programa. Mi nombre es Sabrina Coppola, quien estuvo a cargo de la conducción y producción del programa. Me acompañó en la mesa Andrés Santizo con todo su contenido y su sabiduría y su investigación. Bueno, aquí estamos con la libertad radial en este programa llamado Si no hay café para todos, no habrá para nadie. Y es un poco la idea, ¿no, Andrés? De democratizar un poco los contenidos radiales. Exacto, democratizar los contenidos radiales y también de hacer memoria, porque consideramos que sin memoria nunca vamos a tener justicia. Y también creemos que aquel que controla el pasado es quien controla el futuro, y el que controla el futuro también está controlando el presente. Así que desde Si no hay café para todos, no habrá para nadie, reivindicamos el ejercicio de la memoria y pensamos ponerla a disposición de todos para que con la memoria quizás podamos conseguir una mayor comprensión de nuestra historia, de nuestras personas, de nuestro futuro y también de nuestro presente. Y vamos a cerrar este programa en la voz de un poeta importantísimo y muy profundo llamado Rubén Patagonia, que ha sido invitado en un recital de la banda de rock argentina Divididos, un recital que hizo en vivo en el Luna Park. Digamos, es el primer DVD que grabó Divididos, que se llama Audio y Agua, en el año 2012, bajo la base musical del tema Indio deja el mezcal. Amigos, los esperamos en nuestras redes sociales, @sinohaycafe, en Facebook Libertad Radial, en nuestro mail sinohaycafe@gmail.com, a disposición de contactarnos con todos ustedes, aquí, desde nuestro hogar, junto a nuestro hijo Camilo, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, para toda Latinoamérica. Rubén Patagonia. Seguramente el viento de mi tierra me trajo hasta aquí. El viento de mi tierra. Hay voces que me han ayudado a llegar hasta aquí. Nuestros antepasados están con nosotros. Ellos están acá. Como un sol, como un amigo, como un hermano. Así es mi tierra. Pese a todo, estamos vivos en esta nuestra tierra. Ñuquemampu, Pachamama. El caón, talenque y te, que pueden ya. llegar Chonex trayéndola del cielo, nubarrones sobre esta tierra. Chaisquinusque tegua, chaisquinusque tegua, chaisquinusque tegua. Llueve mucho, talenquiten, pequeño hermano. Es que el ronda el caú, talenquiten. El espíritu malo de Kelenque. Están llorando sobre las piedras. Chaisquinusque tegua, chaisquinusque tegua. Llueve mucho hoy, pequeño hermano, y aún es nuestro el cielo sobre esta tierra. Chaisquinusque tegua, ¿dónde están los guanacos y los ñandúes? ¿Dónde la bravura de Orqueque y Casimiro? ¿Dónde la China María y los abuelos? ¿Dónde mis 30 caballos y mis perros?